Madrid. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, a todo Barcelona y a todo el mundo a través de Internet. Este es un nuevo programa de radio que empieza en Radio Bronca. Bueno, a mí ya me conoceréis de estos programas, que llevo aquí ya mucho tiempo. Y de hecho quiero pedir disculpas porque no nos hemos despedido del fin de los días. Mi compañero me abandonó vilmente y entonces he buscado unos sustitutos que estén a la misma altura. O por lo menos parecida. Una novia traicionada es lo que tenemos ahí. Sí, me ha traicionado mi novio. Y bueno, pues tenemos aquí a cuatro personas, más yo, que vamos a intentar animaros cada tarde de los lunes. Cuatro individuos. Lo que seáis. Y vamos a intentar, pues, no sé, pasar un rato divertido y hablar un poco de las cosas que nos interesan y de aquello que nos motiva. Y bueno, voy a presentaros, en primer lugar, señora Gracio. Muy buenas tardes. Yo no soy señor, ¿eh? ¿Tú qué eres entonces? No sé, señor, cuando yo era joven, le decían a la policía secreta. Bueno, entonces... El señor, ¿no? Y todos... Oh. Ya tenemos un secreto entre nosotros. Pedro, muy buenas. Sí, ya me conocéis de algún momento. Alguien habrá llamado alguna vez que estuve aquí hablando. Sí, también un colaborador. Después tenemos un chaval del norte, muy buenas. Buenas noches. No sé cómo quieres que te llame. Chaval del norte. Serás el chaval del norte, va. Bueno. Que allí arriba está más buscado y es más peligroso decir los nombres. Bárbaro. Y bueno, otra colaboradora que de vez en cuando venía y que no hablaba mucho, pero que espero que este cambie. Hola, sí, yo solo me reía antes. Bueno. No sé si hablaré mucho ahora, tampoco. Joder, pareces uno de verdad, tío, la radio, ¿eh? Sí. Seguramente. Bueno, pues no sé de qué vamos a hablar, porque este es el primer programa. Todavía, por cierto, no tenemos nombre. El candidato era antes mis dientes que mis parientes, pero había gente que parecía que no estaba muy de acuerdo. Ha ganado por puntos, ¿no? Está yo creo decidido. Que sí. Si alguien tiene otro nombre... Dijimos los infiltrados también. También los infiltrados también estaba guay. Si alguien tiene algún nombre, pues que llame al 93-359-4900 y si la técnica nos lo permite, lo meteremos en antena. O que voten por internet, ¿no? Ah, sí, eso ya... durante esta semana, a ver si montamos ya la sección y el email, que todavía no hay nada, porque, bueno, ha sido todo un poco así de improviso. Y, bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Algo que alguien empiece a decir algo coherente, por favor. De nada, es una tertulia, ¿no? La idea es esa, no aguarde nada. Gracias. Tú que eres un hombre con experiencia. Bueno, yo lo único que puedo decir es que la experiencia sirve para muy poco, ¿eh? Y, ¿sabes? Porque aquí hay que estar todo el rato muy alerta, porque lo que está sucediendo todo viene muy rápido y lo que servía ayer ahora ya no sirve y tenemos que estar puestos y alerta porque la movida viene muy rápido. Me parece que ahora la próxima movida así un poco multitudinaria que va a haber va a ser con la venida de su santidad. Amén. Y para esto pues está preparando, digamos, la Barcelona que lucha, que resiste, que estima la revolución y va por ahí. Hoy también todas las asambleas de barrio están haciendo las asambleas en las plazas y esta es la Barcelona, ¿no?, que intenta ahí resistir hacia el sitio que nos quieren llevar, que no nos gusta. Y entonces, pues, en eso estamos. O salir de su agonía, ¿no? Esa es la Barcelona que vemos hoy en día. Tú la ves agónica. Intenta recuperar de las cenizas. Mamá, yo lo que veo que muchas veces las personas hablamos y proyectamos lo que nos está pasando interiormente, desde nuestra subjetividad, como si fuera una cosa objetiva que está pasando a toda la ciudad. Y yo tampoco hace tiempo que esta forma de ver a mí no me agrada, ¿no? ¿Sabes? Porque es un poco egocéntrica. Entonces yo no sé por qué ves a Barcelona agónica. No lo entiendo. De verdad, yo la veo ahí potente, luchadora, con la gente ahí moviéndose, haciendo cosas y preparándose pues para lo que hay, ¿no? Y lo que hay es... que la gente espabila y lucha o se va a comer una mierda. Bueno, no es negativo, ¿no?, ver la Barcelona agónica e intentando recuperar poco a poco. A veces eso, los que agonizan son los que sorprenden más rápidamente. De un momento a otro no sabes lo que puede esperar. Vale reírse. Vale lo que sea menos insultar. Y menos destrozar aquí. ¿No se vale insultar? No. ¿Mierda? No, sí se vale. Pero con cuidado. Vale. Bueno, cuando empezamos a hablar de fútbol. Al Racing, ¿podemos decir algún insulto? Sí, ese sí. Pero no creo que te escuche. Bueno, pero mira, siempre queda bien, ¿no? Quedas como ateo, como progresista, ¿no? Hay montado algunas cosas para la llegada de este, ¿no? Uy, tanto. Han cerrado las escuelas, ¿no? Los colegios. ¿Han cerrado las escuelas? Intentarán escapar que proteger los niños. Ah, vale. ¿Qué están contando esto? Se van de vacaciones. El trozo por donde pasa el Ratzinger estará cerrado al tráfico y solo podrán entrar las personas que puedan justificar qué hacen allí, ¿no? ¿Llevar un rosario o algo? Sí, bueno, si llevas un rosario. Es que me parece que las medidas de seguridad del Papa son muy... Porque tiene mucho miedo, porque se ve que tiene muchos odios de mucha gente, y entonces lo protegen mucho. Yo creo que son un poco débiles, ¿no? ¿No has visto la que se tiró sobre él ahí en la catedral en Roma? Hace menos de un año, ¿no? Una que se tiró ahí en la capilla. Pero le perdonó al Papa, ¿no? ¿Eh? Le perdonó. Bueno, casi, bueno, le dio un beso de esos, ¿no? Un abrazo de compañía. Bueno, y después de esta movida vendrán las elecciones, y que también va a haber... Habrá que hacer algo, ¿no? Estas elecciones. Pues bueno, yo voy a votar a Laporta. Aquí... Tú vas a votar a Laporta. Sí. ¿Quién es Laporta? El expresidente del Barça. Ladrón, un ladrón. Alguien que se lo gastará en algo útil, por lo menos. No, porque... ¿Qué te pasa? ¿No quieres votar a Laporta? Yo no quiero votar a nadie. ¿Por qué, compañero? Pues es largo de explicar por qué yo no voto. Pero vaya, me parece que votar... ¿De qué sirve cambiar los jefes? No, la verdad, yo no voy a votar. Este viaje no voto. Pero Laporta es un antivoto, ¿eh? El voto que todos los anarquistas deberían salir de casa ese día para votar en Laporta. Sí, estoy buscando canciones, sí. Podéis hablar también mientras eso. Uy, pone algo, ¿eh? Espera, que estaba buscando... Ah, aquí, el salve. ¿Qué vas a poner? Estaba buscando una canción así típica para... Bueno, esto. Antes de que pongas no la encuentro. Música, el de Bilbao tiene que decir algo, ¿eh? Sí, tienes que hablar, ¿eh? No, porque... Actualizar ahí el movimiento. Estaba un poco siguiendo la jugada para no meter la pata. Es poco a poco. Pero aquí no se mete la pata. Aquí vas a meter la pata, seguro. No te preocupes, ya estamos habituados. Bueno, pues vamos a poner una cancioncilla de la polla, porque somos muy clásicos y muy antiguos. Que el otro día, por cierto, estuvimos en el concierto de Banda Hashish. 10 euritos, ¿eh? Que costó el conciertito de las narices. Ahí, aguantando el sindicato. Pero bueno. Bueno, creo que han pagado pocos, ¿eh? Por lo que me han dicho. No jodas. Encima. Yo pagué. Bueno, pringados. ¿Qué canción vas a poner? Salve, ¿no? Okay. Y se la vamos a dedicar a todos los que ahí están en la calle. Ahora, luchando por esta Barcelona revolucionaria, que no se rinde. ¡Va por vosotros, amigos, amigas! No hay nadie, no hay nadie. Que sí, hombre, que están en las plazas ahí. De los misericordia, mater misericordia, mater misericordia. Ahora. Es que estamos desentrenados, hace mucho tiempo. Pues si nos está escuchando el Ramoncín, ¿eh? Eres un guarro. Ala, ya está liado. Ludo que Ramoncín escucha. No, no, Ramoncín, además que canta tan bien. Ah, no, al Ramoncín no se puede insultar. No. Sí, puede insultarlo, pero... ¿Sí? Bueno, ahora desde qué versión a Nirvana creo que puedes insultar. Oye, podemos poner después su versión, si quieres. No, por favor. ¿No tiene alguna canción del Ramoncín? Sí, están todas en el YouTube, estarán, digo yo, no sé. Vale. Bueno, ¿qué me contéis? ¿Qué nos contéis ahora o qué decís? Bueno, intentamos buscar temas, ¿no? Algún compañero. Bueno, podríamos comentar la función de las radios libres en el movimiento de lo que está sucediendo ahora en Barcelona y lo que está pasando con este tapado que le están haciendo a Radio Pica y a Radio Bronca, los de Mola, Radio Mola, que me parece que son afines a La Porta. ¿Sí? ¿Eh? No, a La Porta no, a RC son. ¿A qué? A Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, hay una cuña por ahí que acaban de... que ahora la pondré dentro de un ratito, que acaban de crear. Pues esta radio que es de Sabadell, que ahora está emitiendo desde la Torre de Collserola, está tapando trozos de emisión de la... De Bronca, ¿no? Y Pica. Exactamente. Pero bueno, creo que tiene un hilo musical de extrema calidad, ¿no? No sé, yo cuando antes, antiguamente, cuando yo era más joven y nos hacían esto, cogíamos las cacerolas y nos íbamos a las oficinas o a la entrada donde estaba, donde vivía, y íbamos ¡cla, cla, cla, cla! ¿Sabes? A ver quién se cansaba antes, tío, porque hacíamos cosas así. No, claro, tampoco bebíamos tanta cerveza ni fumábamos tantos porros como ahora se bebe y se fuma, ¿no? Seguro que fumarían más. Se fumarían más. No, yo lo digo porque últimamente estoy leyendo muchos libros del Félix Rodrigo. Félix Rodrigo se llama. Deberías dejar de hacer eso, compañero. Pues entonces este hombre está diciendo que es que hay un peligro, porque dejaremos de ser humanos para ser otra cosa diferente. Por lo menos hoy ya no nos metemos jaco como en otras épocas, ¿no? Pero si la heroína era lo más bueno. por eso tenían toda esa energía. Pues si la heroína es lo más bueno. Puesto a meterte, métete algo de verdad, ¿no? De hombre. No. Sí, toda la culpa es del jaco. Toda la culpa es la heroína. Toda la culpa es la heroína. No es toda su culpa, pero no sé. Aquí estábamos acusando a la juventud de hoy en día de esto y bueno, nada. Cosas peores han hecho. No. Tienes razón. Vale. Vamos tirando el hilo. Antiguamente cuando había los de los jacos, se ve que cuando les entraba el mono, enseguida se iban a robar igual lo que han matado esta mañana allí en el Banco de Santander, en Cambrils. Que no sé, ¿vosotros sabéis algo de esta noticia? Sí, se siente súper decepcionado, habla por detrás mío. Ña. Joder. Bueno, pues ¿sabéis algo de la noticia? Yo ya habría apagado la radio, ¿eh? con este nivel técnico. Por favor, señores, un poco de seriedad. Os da miedo hablar para de destrozarme los oídos ya. Wow. ¿Un muerto dónde? No me he enterado. ¿Un muerto? Una Dios. Una mujer. Ah, del atraco. Pero no ha sido por violencia de género, ha sido por dinero, ¿no? Bueno, sí. Va lo mismo, ¿no? Entonces es una cuestión de moral. No, violencia de género normalmente es que viven las parejas y entonces el tío se cabrea y la mata, ¿no? Porque dice que es suya o cosas de estas. No, pero esto es que han entrado en un sitio que se llama Banco Santander y se querían llevar el dinero. Y se ve que ha habido una movida rara. ¿Se quería llevar el botín? El botín. El botín de botín. Se querían llevar el botín. Y se ve que ha pasado algo raro y se ha muerto una. Sí. Por tiro, ¿no? Algún tiro, ¿no? Algo raro habrá sido eso, ¿no? Yo no me he enterado. Algunos se han puesto nervioso y... Últimamente está habiendo mucho atraco a sucursales bancarias, ¿eh? Bueno, está aumentando y empeorará, ¿no? Sí, igual es por el consumo del jaco. Antes cuando el jaco se consumía... Igual que no hay tanto trabajo y la gente está buscando ya cosas para ganarse la vida, como sea. Manda Salvano Kosovares. Sí. Siempre los Salvano... Hay que culpar a alguien. Siempre un los Salvano Kosovares son... Puede que sea en La Porta también, que intente subvencionar el partido. Pobre La Porta, no os metáis con él, por favor. Hombre, si en La Porta se con el rollo este se ha hecho la propaganda ahora, si todo el mundo tendrá un puñado de votos. Pues sí, supongo que sí, no lo sé. Por lo menos si tiene asegurado el tuyo, ya ves. Yo creo que no voy a estar en Barcelona esos días. Me parece a mí que entre el fútbol, las elecciones y todo, me parece que me voy. Ahora puedes votar por internet, Antonio. No, no se puede votar por internet. Pero sí, a mí me parece que a ti no te cuentan. Solo cuentan aquí a los que de Cataluña. Ah, vale, entonces mejor. No, no, como extranjero sí que puedes. Como extranjero. Sí. Pero aquí no es verdad. Aquí, como no sé, a mí no, eso está claro. Como el Guardiola es un extranjero, ¿no? ¿Has visto ahí que salió el otro día el entrenador ya, no sé, del Murcia, de qué fue? ¿No? Uno de la selección española, un directivo. ¿Qué dijo tanto el Mourinho y el Guardiola? Los extranjeros que no entienden el premio Príncipe de Asturias. Cuando yo empecé a venir a las radios libres, se dejaba muy claro que hablar de fútbol no, ¿eh? En las asambleas. Las curramos. Sí, eso sí iba a decir. Os van a echar bronca, pero está hablando de fútbol. ¿Sí? No se puede hacer un programa de fútbol en las radios libres. De programas que, una radio libre hablando de fútbol, ¿no? Y tenías que hablar en catalán, ¿no? Ya pedir el voto de Laporta, tío, ya era el último que faltaba. No, yo he dicho que voy a votar Laporta. No aquí haríamos propaganda, hay que tomar partido, ¿no? Porque sí, en bronca puede que no, pero en algunas radios libres de Bilbao, en las épocas estos más movidas, sí que se retransmitían partidos de, por ejemplo, había una radio que retransmitía los partidos del equipo del barrio y era curiosamente el programa más escuchado de la radio. El claro. Partido del equipo del barrio. Sí, eso es. Qué bueno. Hay que roquetas. Bueno, aquí cuando se hace lo del torneo de fútbol de contrabanda ahí en el centro también se radia. Ah. Pero bueno, una vez al año. Aquí el fútbol cuando interesa, sí. Pero bueno, al final acabaron mal porque empezaron a. La gente que hacía el este empezaron a hacer anuncios y les echaron. En medio del partido te vendían galletas, ¿no? Carnicería Pepito. Debía ser un programa bastante escuchado en el barrio mismo, pues entonces, pues, convences el barrio y así dicen, oye, ¿por qué no tal y tal? Pues, el butanero. Al final, nada, adiós. Bueno, en Alavedi ponen mucha publicidad, ¿no? ¿Eran no, Alavedi? Publicidad no ponen. No había una que ponían, o en la... Bueno, no sé, había alguna de Bilbao que me acuerdo que ponían publicidad así de carnicería y cosas del barrio, bueno, de carnicería, pues de cosas no sé. Pequeñas. Pero bueno, que me da igual. Alavedi es de Sí, sí, no, pero bueno, es verdad. Pero creo que en Bilbao había una que ponía, pero no sé. Es una radio libre, ¿no? Por eso. Bueno... Libre para todo. Bueno, Alavedi no pone... No, tú estás no, un poco confundido, Pedro. No va así. Yo que quería anunciar el camello aquí del bar. Bueno, ¿puedes decir la película que he hecho en el Ateneo el sábado, el viernes? Bueno, la idea es que venga poca gente, ¿eh? Te van a venir las masas, nos van a inundar el local y... Sí, me parece que con las películas que he hecho mucha gente no va a ir, ¿eh? Que son... ¿Cuál es la siguiente que toca? Bueno, pero el objetivo es ese, ¿no? Es que solo es una cosa íntima. Claro, si no se acaban las palomitas. Lo que busco. ¿Qué palomitas? Si no hay palomitas. No, pero porque... Habrá. Empecemos a hacer propaganda. Pero cuando que... he hecho Cuadrofenia... A veces os pasáis más por el Ateneo Libertad y Descens, ¿eh? Que estamos ahí... La película Cuadrofenia está bien, hombre. Y mando autógrafos, si queréis. ¿Cuándo ponéis la película? Bueno... ¿Y qué película? El viernes echarán Cuadrofenia. No. Película histórica. ¿Cuadrofenia? Película histórica, sí, sí. De la lucha de los mods contra la policía, bueno, allí en Brighton en el año 64. La gran movida. Contra los Rockers. Pero también, no. Sí, eran enfrentados, pero el enfrentamiento en Brighton 64 es contra la policía. Bueno, el jueves. La música sí, es Tehu. Que hay un comedor de apoyo a, bueno, no sé a quién, pero bueno, los del 29S, ¿no? A los detenidos, ¿y si está por ahí? Los marrones que siguen con el tema del 29S, y eso, bueno, sería... Por cierto, que el otro día detuvieron a un chaval, ¿no? Un chico de Badalona. ¿Qué? El otro día detuvieron, hace dos o tres días detuvieron a un chaval, un chico de Badalona. Sí. Por los disturbios. Que salen las fotos de la Levis y todo eso, reventando cristales, se ve. Ahí va como a cara descubierta. El YouTube es lo que tiene, bueno. Ya. El Facebook. Bueno, pero al final tiene que cerrar todo en internet. Sí que va, todos sí, los portales. Sí, hay que cerrarlo todo. Hacer un poco de propaganda de lo que hay en el Ateneo de Sanz, igual hacerlo bien, ¿no? Porque habéis dicho que hay comedor, pero no habéis dicho ni cuándo ni. No, el está, jueves. Este es un chico profesional. Dilo, Pedro, que no me acuerdo. No, los no es, que este ahí, jueves, verdad, día 28, ¿no? A las 9, en el Ateneo Libertario de Sanz, unos compañeros que harán un comedor ¿y el vegano, como tiene que ser en ¿a partir ocasiones, de qué hora? No sé. ¿Eh? A partir de las 9. Las 9, o sea, las 21. El espacio es limitado, pero bueno, habrá mucha comida. Hay una calle también, ¿no? Y también el viernes... Y el viernes, cada viernes, hay cine, café, este viernes queda? Cuadrofenia. Pero bueno, al final nos acusarán aquí de estar haciendo proselitismo. No, está bien. Agenda. Lo que pasa es que esto se hace al final normalmente, pero bueno, aquí está la, bueno, bueno, pero... que está abierto de las 7 a las 12, ¿no? Como Cine Cafeta, pero a las 9 siempre pasamos una película. Vale. Y que este viernes será Bajo el Peso de la Ley, no el Cuatro Fenia, como tenemos aquí algún infiltrado que se sabe informando de forma incorrecta. ¿Y esa de qué va? Bajo el paso de, bajo el es peso. Una comedia de estas. No echa el Cuatro Fenia. Rápida, ¿no? Porque no llega a 2 horas de película. Y que va, al final es para pasarlo bien, ¿eh? Y hay que... pone ahí en el flyer que es para mentes... para espectadores alienados, ¿no? Y el objetivo es ese. Entonces ¿no? iré yo. Estamos bien, entonces. Entonces irá la masa barcelona. Es mentira. Hay todo un contenido detrás. Cada película es bien, bien escogida. Y después, si cuando se acabe el programa, si tienes ganas de salir, en la carbonería, hoy hay una charla sobre Colombia. Porque se ve que en Colombia hay unas movidas muy raras. ¿Vale? Uy. Sí, hay unos colombianos y una colombiana que lo explicarán. ¿Sabes? Entonces, si estás solo por ahí y no sabes qué hacer y eso, pues te acercas a la carbonería. Está allí por el paralelo, ¿vale? ¿Eso cuándo es? Hoy. Pero hoy, hoy, partir... bueno, será ahora, ¿no? Que... eso no lo digas, que si no, da... hombre, a o partir sea, de las 22. Ahora no son las 22, ¿no? A partir de las 10 de la noche. ¿Vale? Ah, pues cuando acabéis de escuchar el programa, vais para allá. El programa y ya más. Bueno, y si no quieres escuchar el programa y te quieres ir, tampoco pasa nada. Tú mismo. Eres libre. Bueno, pues... no tenemos a nadie aquí. Os voy a cortar porque sí, para decir el número de teléfono por si alguien quiere participar, que es el 93-359-4900, y vamos a poner una cancioncita para descansar un poquito. No llamen porque repítelo. Esto es ¿cómo? De repite el número, que es, con no, una vez no te quedas. No hay que pedir que nos llamen porque no llamen. Sí, porque esto está grabado y llamaréis. No, hombre, al final llamarán. No te por favor. Estamos a las 8:54. Tú no sabes cómo funciona la gente, tú les dices que no llames cuando llaman. Ah, vale, pues no llaméis entonces. Pero bueno, si regalamos algo, ¿no? Igual podríamos inventar algo para regalar. Sí, al primer que llame le regalamos algo, ¿no? Le regalamos una samarreta. Una samarreta, unas calzas. Un coche. Al primero que llame le regalamos un coche, va. Un coche robado. Un coche robado. No sé, yo iba hoy andando por Espluga. Acércate al micro. No, por la música. Ah, bueno, vale. ¿Para qué música voy a poner? Hay que introducirlo. Ah, vale, venga, pues introdúcela, Pedro. Bueno, no, es que quiero dedicar aquí la próxima canción al compañero que cree que Barcelona todavía tiene posibilidades de... o bueno, que es una ciudad con un futuro sí. De que pues, siempre podemos volver a las calles ardiendo, ¿no? Sí. Pero, y le dedico, creo que... Pero aparte de esto... todo cariño. Ya más en el terreno personal, te la quiero dedicar a ti, Pilar, que tendrías que estar aquí y te echamos de verdad, hay que llamarla, ahora voy a buscar teléfono. ¿Vale? Ah, bueno. Pilar, que te estimé. Qué buena gente eres, Pilar. se formó el año 1923, en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios, que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es... Bueno. Estoy emocionado. Después, vaya panfleto que nada ha soltado este hombre aquí. Después de la homilía. Sí, básicamente, sí. Esto era como el Papa, pero... Sí, luego hablamos. Pero bueno, aquí sí que las drogas eran buenas, ¿eh? Sí, aquí la coca no corría, ¿no? ¿Qué piensas tú, Acracio? Ilumínanos. Yo. Bueno, habrás escuchado esto. Yo estoy contento que ha llegado la Pilar, si nos quiere decir algo. ¿Tú conocías la figura de García Oliver? Sí. ¿Y este discurso lo habías oído nunca? Es curioso, ¿no? Porque dice, nos juntamos los terroristas, ¿no? La palabra terrorista, que ahora siempre está ahí con el rollo de la ETA, ¿no? Siempre está ahí, bueno, ahora la ETA, pero bueno, ahora también... Los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Bueno, los islamistas. Islamistas. Pues bueno, siempre ahí está como, ¿no? Usada siempre para los otros, ¿no? El Estado nunca es terrorista, ¿no? Que me... Tin. Bueno, porque ya, claro, rayas la línea, ¿no? De cómo es aquello, la exaltación de... Que condena a la gente, ¿no? Por exaltación del terrorismo o algo así, ¿no? Entonces, claro, uno cuando habla se tiene que autocensurar según lo que dice, ¿no? Que no, aquí ¿no? No, nos autoproclamamos todos terroristas. Sí, tú. Yo no, ¿eh? Eso vosotros. O sea, no posibles terroristas. Yo soy un ciudadano de bien. Posibles ladrones. No me metáis en vuestra antisistema. ¿Eh? Porque tú tienes estudio. Con orgullo. Todos los que tenéis estudio sois igual. Yo no tengo estudio. Osando yo mal, tengo ya. Suerte, otra cosa, ¿no? No, muy curioso, ¿no? La figura esta de García Oliver, ¿no? Fue muy, sobre todo después, cuando la transición... Fue muy denostado, ¿no? No volvió aquí, murió en el exilio. Hombre, hizo cosas un poco así, pero bueno. Tuvo lo suyo. Ser ¿no? ministro, campo de concentración... Sí, dicen que dicen que tuvo miedo de volver porque él había firmado la pena de muerte de José Antonio. porque como él fue ministro, era el que firmaba las penas de muerte, ¿no? Ya es curioso, ¿no? Que un... que, claro, que eran tiempos de guerra, ¿no? Que un ministro de justicia, supuestamente anarquista, firma las sentencias de muerte, ¿no? Pero bueno, cuando él estaba hablando ahí que daba golpes duros, ¿no? Este discurso ya lo deja... ¿Esto de cuándo es? Pues me supongo que será cuando ha triunfado pues... el 19 de julio, que han triunfado... Pues bueno, que han... El triunfo total de la clase trabajadora. ¿Y quién es la clase trabajadora? No puedes ridicularizar el García Oliver. Puedo ridicularizar a que me dé la gana. Pero, imagina, bueno, a ver qué haces con el Durruti. Imita el Durruti, se puede. Era bajito. Era bajito, pero era... era... Este es nuestro primer y último programa. ¿Qué? Es de broma, de broma. Pues no sé, habla, di algo más, decid algo más. Pilar, ¿tú no quieres hablar? Bueno, la Pilar que acaba de llegar, que haga alguna aportación. Hay que acercarse al micro, porque si no, no te escucharemos. No, pero una aportación de... Más que rectificar el tono, o sea, el tono de la frase de... Pero acércate al micro, porque si no, no te vamos a escuchar. Sí, es igual, si vas a hablar lo mismo. Sí. ¿Ya se oye? No, tienes que acercarte un poquito más. Sí, mira, te tienes que poner así, entonces como... ¿Ahora? Ahora sí. No, a ti se te ha oído lo de la imitación esa del García Oliver, rectificar el tono, o sea, que te caiga gordo el García Oliver, se puede entender, pero el tono ese que usas, podemos cuestionar dónde está la clase trabajadora, eso está claro, y dónde estará y dónde estará su triunfo, pero eso no, o sea, el tono no, que no te guste como... lo que hizo o cómo habla el García Oliver, lo puedo entender. Bueno, rectificar, ¿no? Rectificar tendría que rectificar yo y no lo voy a hacer. Pero, bueno, tu opinión. Pero que tampoco estaba ahí, no sé, me parece divertido, ya está, es que me río. Me lo tomo en serio todavía esa frase, fíjate. ¿Sí? Sí, bueno, pues no hemos sí, puesto trascendentales, todo en serio, que vaya, no sé. Bueno, después también tenemos un trozo que hablará, no sé muy bien si es el Durruti o uno que coge las palabras escritas de Durruti y las dice con solemnidad, y supuestamente, pues por ejemplo, el Durruti tenía más simpatías entre la gente anarquista, ¿no?, que el García Oliver, que era una... Ahora se empieza un poco a reivindicar algunas cosas de él, ¿no? Bueno, murió rápido, ¿no? ¿Quién? El Durruti. Igual bueno, por eso cae mejor. El García Oliver en su libro decía que el Durruti era un poco tonto. Bueno. Pero, otro tópico. Sí, ahora no, dirás la inteligencia de las casas. Lo decía él. Y tal. Lo decía él que... Bueno, tenía una cosa que otra gente puede que no. La fuerza de conectar. Carisma. Uh-huh, es sí, el peligro. Sí, sí. Pero no, eso pero, es lo más no, triste. Pero es la idea esa de líder que combatimos. Pero yo no creo. O sea, cuando es una persona que se reconoce la fuerza de movilizar, no tiene un carácter de líder dominador y controlador. Pero son siempre los más peligrosos, ¿no? ¿Quién es el que mata primero a Crassi, como hablamos hace tiempo? El que da las órdenes. ¿Cómo es el Pedro? El Pedro es infernal. Es algunas órdenes daría, supongo, ¿no? Porque sí, por eso tenía su capacidad. A la hora, supongo, de organizar una victoria que acabó fatal. Y ahí, en parte, yo creo que lo eliminaron. Porque era, yo creo que precisamente no vamos a hablar de personalismos y derrotas y tal, pero es seguro que fue por eso, hostia. Sí, sí, pero bueno. Bueno, pero que yo no digo que el Durruti era tonto, lo dice el García Oliver en su libro. Yo nunca que digo eran es... buenos amigos, ¿no? Al final, bueno, pues vaya. Bueno, formaban parte de ese grupo que ha explicado él, que había los solidarios, después el nosotros, pues eran ellos, ¿no? Bueno, de hecho, creo que, claro, entre el Durruti y el Ascaso eran los dos tontos, ¿no? No. Y el García no, Oliver. El García Oliver explica en la historia lo demostró. El que sobrevivió, al menos, seguro. El García Oliver explica en su libro. Si alguien lo quiere leer, se llama El eco de los pasos. Bueno, lo podéis comprar si queréis en Joaquín Costa, en una librería que se llama La Rosa del Foc. O en Gracia también, en Aldarul. Vale, que estamos pues, es una copia facsímil de un libro que él escribió para aquella editorial que había en París, que se llamaba Calimar, ¿no? ¿No? Ruido Ibérico. Ah, Ruido Ibérico. ¿Vale? Claro. Yo conozco algunas anécdotas porque a mí me causó curiosidad que hicieran un tupido velo y que no se pudiera hablar de García Oliver porque era como un apestado y no se podía decir nada de él. Y entonces a mí cuando me hacen eso, me entra la curiosidad. Ah, ¿no queréis que sepa? Pues ahora voy a esto, ¿no? quiero saber, ¿no? Y entonces investigué cosas y me explicaron varias anécdotas. Incluso vi una carta que le escribió al Abel Paz, que le decía que quería hacer del, cuando la Abel Paz escribió. Bueno, me estoy yendo un poco del de esto. Todo bueno, la idea, primero, la ¿no? idea. Es que mi cabeza funciona así porque yo me comí unos trips en mal estado y me quedé un poco para allá. Eso fue hace años. Bueno, pero ya no tengo. Esa excusa ya no vale, tío. No tengo cura ya, tío. Los trips estaban malos y me hicieron. Me quedaron secuelas. ¿Qué le voy a hacer? Cada uno, pues mira, pues soy como el que va a la guerra y se queda cojo y tiene que cojear. Pues yo me quedé con la mente así, que estoy hablando de una cosa, me despisto y empiezo a hablar con otra. Pues bueno, yo quería explicar la carta que decía. Que las casas no decía que era tonto. Eso lo has dicho tú, que siempre estás tergiversando y metiendo maraña, que menudo eres, Pedro. No te conocía yo, no sabía. Ahora ya sé por qué dicen malaya los portugueses. Tela. Pues de las casas decía que era la inteligencia, era las casas, y la fuerza era el Durruti. Y que el Durruti era una de esas personas, según el libro de García Oliver. Bueno, no lo que pues, lo diga yo. En eso caemos en uno de los tópicos más. En los segundos del capitalismo, la idea esa de diferenciar entre gente dedicada a las manualidades, a la fuerza, y los especialistas, los cerebros. Bueno, la división del trabajo sí, también había en esto. Estigmatiza ya es creer que una persona tiene toda la inteligencia y la otra la fuerza. Esa división que tú haces. Acércate, bueno. Pilar, que si no, no sí, se te sí. escucha. Es la radio. O sea, que arrastramos tópicos. O sea, cuando calificas así... Yo no lo califico, yo solo te explico algo, ¿sabes? Porque a mí me causó... A mí cuando a una persona la alaban mucho y a la otra la... ¿Cómo se...? La lo contrario de alabar, ¿qué es? Humillar por el suelo. Humillar, no. Denigrar. Sí, y a la otra la denigran, a mí... Yo ya empiezo, pues uno no será tan bueno y el otro no será tan malo, ¿sabes? Ya me empiezo y entonces pues investigo, porque yo quiero tener un criterio propio. Y entonces, para tener un criterio propio, pues me voy un poco fuera de las cosas ya... De los tópicos. Sí, no sé, de las cosas ya dictaminadas y que te las tienes que comer, porque la mayoría dice que son así y ya está, ¿no? O sea, el Durruti no se puede tocar y el otro es una mierda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... Entonces yo empecé como a ver la visión que tenía el García Oliver, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues era esta, que te explico, yo no estoy de acuerdo ni nada. Yo lo único que veo es que seguramente el García Oliver, pues igual le tendría un poco de tirria, porque el otro era más alto, más dayo, más guapo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pues como ahora se da a veces rollos entre nosotros de personalismos, ¿vale? Yo el otro día estaba allí en la reunión esta de las radios libres y cuando entró aquel que dice que es poeta, entonces todo el rato estaba como hablando bien y cuando empezó a decir de las personas que no estaría con él, me miraba a mí, ¿no? Me miraba con cara de mala leche y con desprecio, ¿no? ¿Quién eras? Yo pensaba, ¿no? Pues bueno. Ahí eres el García Oliver, tú. No, yo soy yo, tío, no me hace falta ser nadie, ¿no? Pues bueno, entendía, ¿no? Que en las comunidades y en las de estos, pues hay estas cosas, porque somos humanos. Y tampoco somos perfectos, y entonces ahí, por eso la gente se junta por afinidad, pues tú vas con los que te cae bien y ya está, ¿no? Y en un momento dado, pues no te caen tan bien, te vas y ya está, ¿no? Pues tampoco pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Ay. Me miras como si tuviera que contestar. Pilar, hay que acercarse al micro, si no, esto no funciona. Es la radio, Pilar. Es que la Pilar radio. Es el primer día que hace la radio y está un poco nerviosa. Hace años que no venía. Sí. Es que en contrabanda. Vale, yo me da la sensación, y entonces cuando yo, sabes que hago antipsiquiatría, ¿no? Pero como a veces haciendo la antipsiquiatría he tenido que estudiar psicología y psiquiatría para entender todas estas mogudas, ¿no? Y entonces me parece que te rechaza el micro porque te piensas que es un pene, entonces te vas como... No. Siento decepcionarte, pero no. ¿Sabes? Yo asocio... Mira, ya te acercas, vale. No, asocio... Que si no, esto si no de te las, acercas, no se oye. De los micros, de las pantallas, de las teles... Esto es la audiencia. Sí, aparte de esta radio no es así, pero yo lo vinculo a toda la... la asquerosidad del espectáculo. Y entonces, exacto, bueno, ahora ha quedado espectáculo y tú puedes... Y radio, no, no, yo tuve, radio yo tuve también que superar esto. Entonces, pues ya está, tú lo has superado. Me entraba en la cabeza, ¿no? De que, mira, me gustan los penes, porque yo me acerco, ¿no? Al micro, me gustan los penes, ¿no? Y tampoco es eso, ¿no? Solamente es un micro que yo me estoy comunicando a través de la palabra que... No, no, pues... No sé si es el motivo. Para antipsiquiatría estás muy freudiano, ¿eh? Exacto. No. Exacto, exacto. Pero bueno, sin complejos. No, pero conozco a Freud. Igual que he leído al García Oliver, también he leído al Freud. No tengo otra cosa que hacer como... es tiempo, es que iba a decir. Es mucho tiempo libre. Es un vago. Que los mil, sí. Las mil... Que no, que el mal rollo ese de los micros y tal me viene por eso, porque... un poco por respeto a la gente, quien oyes los tertulianos, esos los que cuentan esas cosas, y entonces me veo yo haciendo esto así, o sea, una tertulia así, una charla entre nosotros, qué interés puede tener, pues me da el corte. Ninguno, o sea, me da como las una cosa tertulias. Sí, no, pero al pues, final vendrás, pero, que, verás que tendrá capacidad de crear opinión pública. Pero lo único que es... Bueno, eso ya lo veremos. Estamos agitando y provocando a la gente a que rompa su soledad, a que rompa su alineación y salga y rompa escaparates o de esto, o chille, grite, que se revuelva, que salte, que no se conforme, ¿no? Y que sepa, cuando está haciendo todo esto, que no está sola, ¿sabes? Que somos muchos y muchas y que no les tenemos miedo, ¿sabes? O sea que... Bueno, en estos momentos la gente escucha Mola FM, ¿no? Porque igual la mayoría... No, bueno, parte no... quien no escucha por la de bronca... Nada más los que votan a la puerta. Sí, en efecto. Pero bueno. Bueno, voy a reconducir un poco el tema, porque ya que ya está hablando de Durruti y eso, pues hay una ruta de anarquismo que ha preparado la CNT y que es en autobús. Y... Sí, que guste dinero también, ¿no? 10 euros. Sí, vale 10 euritos. Se han abonado al 10, ¿no? Sábado 30 de octubre. Y, bueno, hay varios días. Una ruta pero también de es por el centenario. Sí. Claro. Y bueno, pues eso. A quien le interese la ruta de 10 euros, pues que vaya. Yo no voy a ir 10 porque... 10 euros, pero que sigue. La misma ruta del bus turístico. Pero hay no, es un... no dudo. Es un bus que atraviesa la zona más de recorrido. Bueno, hay una web que se llama... Sí, es... No. turismotáctico.org/CNT, donde te pone, muestra el recorrido y es donde mataron a Ascaso, donde es un recorrido Cristo clásico, perdió claro, la zapatilla. Hasta Montjuic, ¿no? Por ahí. Sí, da una vuelta bastante grande por Barcelona. Pasarán por donde mataron al Seguí también, ¿no? Supongo que sí. Bueno, no sé qué lo ha hecho. Eso se hace caminado. No hay bocadillo. Hombre, por 10 euros, espero, pero no lo sé, no lo sé. Por 10 euros, bocadillo y final feliz, como decía la Clacio. Bueno. Eso no lo sé. Final feliz. ¿Cómo es? ¿Cómo bueno, te chivas, tío? Voy a poner no una canción. Yo que lo decía en anonimato, ¿no? Voy a poner una cancioncita porque si no esto se va a desvariar. Por las calles de Barcelona dijo un obrero a otro, saldrán los piquetes y no trabajará ni Dios. Pero dime, compañero, ¿cómo pararemos a los esquiroles? Con piquetes de defensas, con asamblea de insurgentes, abajo los dirigentes, a la huelga, guardias y perros en las calles, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad y viene el miedo. Pero tú ya sabes, piquetes, piquetes, piquetes, y que lo tengan ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a los esquiroles los jodemos a cada instante. descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, los piquetes deciden a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad, y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, piquetes, piquetes, piquetes, y que lo tengan ellos. Ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. ¿Y a los esquiroles? Los jodemos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Lo que vale es aquel que lucha a tu lado. Lo demás, sencillamente, no te lo crees. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Piquetes, piquetes, piquetes! ¡Y que viva la huelga general! Esa era la cuña que hizo el compañero para el día de la huelga. Y después del García Oliver, nada. Bueno, pues ahora viene eso. Ya que se ha hecho la reunión esta de las radios alternativas, entonces para explicar un poco, es como una especie... Pero prótate una mica más. A ver, la cosa va que el día siguiente de la huelga, La Vanguardia publicó dos columnas, una del Monzó y la otra de la Rahola. Y después el Punt y la Avui publican los domingos una edición, una revista que se llama Presencia, y en el que un periodista de ellos, que se llama Manuel Cuyas, hizo una composición de fotos que os la enseñé el otro día, que yo no creo que esa foto... O sea, que me pareció muy manipulada. Exacto, que salía al Guardiola, una fotomontaje de un mozo en mangas de camisa y además en una actitud que era... A ver, o sea, ese tío no estaba el día ese de la huelga ni nada, o sea, es que se veía un montaje. Entonces, el artículo de la Rahola era precisamente eso que tú decías antes. Los violentos los llamaba una colla de hijos de papá y eso era... Niñatos. Sí, de niñatos, de todo. Y empezaba eso, hasta las narices se llamaba y tal. El Monzó iba por la vía de cinismo y ha hecho otros artículos, como por ejemplo que comía o cenaba no sé dónde con el Millet, en el restaurante el Millet, y le hacía gracia y demás. Vale, que a ti yo mi moral no voto el Millet un poco porque no se presenta. Y luego el Cuyas pues acababa con el artículo diciendo que no hay que atacar mucho a las que protestan o a la gente que, porque lo mismo luego el sistema serán clientas de, en el futuro pueden ser clientas de los bancos. Era un pastiche que el objetivo era eso, los antisistema, los violentos. Pero el Monzó cae más en un cinismo, yo no me meto por ahí, pero los otros dos está clarísimo que son los defensores de la violencia oficial. O sea, son los falsos no violentos. Los que le pagan. Sí, sí. Entonces, el escrito está en catalán y mi pronunciación es bastante... es mala, pero voy. Bueno. No sé si da tiempo. Bah. Sí, léela. Tiempo es cosa claro, que... Claro, claro, nos falta. Un momento antes que empieces, para que veáis que estáis en las ondas libres. Ondas libres de la Barcelona que resistes, que lluita, que estima la revolución. Este es un programa antipsiquiátrico. Se lo ha inventado ahora mismo. Y para que veáis que ha subido el nivel cultural, vamos a hacer poesía. Adelante. Proética, vale. Se puede titular La Rahola, el Monzó y el Cuyas de la vaga fan balance. Va. Que és el que escribieron por ahí. Va. Eso. La Rahola ha inflat el nas fins al cony, ha dit que està, de tots els manifestants. Per ella, fills de papà, que el Saura no va aturar. Demana més contundència, més grisor, més porra certa, menys control dels repressors, més madura amb dissidències. La inútil de la Rahola, l'amadora del sistema, fa columna a La Vanguardia, fent dels mots Joa Beneita, del capital i dels bancs, dels tirans de tota mena, com el govern d'Israel i les corts d'esquerra i dreta. La bleda de la Rahola, com pallassa, és una fera. Ara vaig amb el Monzó. Vale, el Monzó Facu... Ah, es que, bueno, ya sé que eso no se hace cuando se lee un poema, pero es que la, me he olvidado decir que el Monzó, en su articulito de su cinismo, decía que lo que le tocaba las narices también de la huelga era que no podría ir a comprarse su cuponcito que le estaba haciendo... Eso que, como la mierda de la prensa, la gente cada vez compra menos. Entonces, ¿qué pasa? Que te, es una manera de que vendan regalando pues sus colecciones múltiples y tal. Entonces, el tipo... hacia su construcción de esa, diciendo que ay, qué pena, que el cupón no lo tendría y que luego tendría que conseguirlo en otro donde no compraba. Y al final acababa diciendo que había ido a un bar y por unos piquetes no había podido comer una tortilla de patatas. O sea, esa era su gran tragedia de la huelga, su balance. Bah, ah. Y además lo llamaba el balance. Ah, bueno, pues ahora voy por el Monzó. El Monzó fa col·lecció d'espantalls i de graelles. Com bon noi de tics facials, el sistema molt respecta. Només va patir tensió per no tenir truita feta en la vaga general, al bar on esmorza en tensa, malgrat que amb la vaga i tot, menjar llonganitza tendre, despotricant dels piquets que alteren magna tragèdia els seus hàbits quotidians per aconseguir cazuelas i posar junts els puntets dels cupons que fan vendeta dels mass media intrigants que la veritat falseixen papanates del poder que amb cinisme i bona teca a qui es revolta l'acusen de tenir fam de violència. I al final, va, bravo. Al final acabo con el cullàs. És un beato. És, tota la ràbia fa el cullàs. I ara, i acabem amb el cullàs. Expert en retras de ciència, cronista de societat, defensor d'ordre i esglésies, que amb els altres té l'ofici de manipular consciències, presentant als insurgents com violents o com titelles. Més el beat d'en Cullàs, davant els bancs a Junella, oblidant que els bancs fan sac a costa de les misèries d'un poble inert trepitjat que com ase s'arrossega portant l'albarda callat com els mitjans l'aconsellen. Però que a les fotos no surt quan protesta i se li pega, se li deté amb vexacions per part d'armats prosistema. Tendremos... ¡Bravo! Vamos a hacer una cuña con estas poesías. Habrá qué problemas, vaca. Habrá problemas. Eso. Bueno, pues... Estoy que emocionat. Bueno, molt bé, molt bé. Pues nois, quedan 5 minutitos. Uy, uy, uy, uy. Al final ver, ¿quién improvisa? ¿Quién al final improvisa? No tenemos nombre del programa, ¿no? ¿Entonces o qué? Ay, no, aquel que decía... acércate, acércate. Ah, bueno, bueno, ay, estoy leyendo ahora un libro del el Saramago, que no había leído. Mira, no, tú. Por favor. No, ya por lo sé, favor. Lo sé. No, mira, precisamente, Saramago. Por todas tus reticencias y tal, yo las tenía... Y es, mira que no, vale, pero hay una cosa que se le podría dar la vuelta. O sea, tiene el libro de ensayo de la lucidez, o sobre la lucidez. Mm. Podríamos, no el final que hace el... pastiche ese, sino la primera parte es interesante. Bueno, si en lugar de voto blanco fuera abstención, o sea, una abstención del 90% o del 80%. El voto en blanco. Exacto, que el voto en blanco. Porque el voto en blanco tendría una interpretación posibilista en un sentido de que no hay, ahora mismo, no hay ninguna fuerza, como decían antes, y como decía el Durruti y el García Oliver. Había un momento de posibilidades de un frente común, una cosa. Ahora, para nada, o sea, que es el voto este, el rechazo, claro, sería una abstención del 90%, que no fuera, que fuera, pero bueno, son los 10% de enchufados y demás, y nada más. Pero coger al Saramago y en vez del voto en blanco, convertirlo en una abstención, hacer otra lectura, y no la parte esa que hace después, que aquella del hacer. Pero en cambio, la idea esa de la ceguera sí que está, porque es te están vendiendo la idea esa de que las medidas que se toman son buenas, que, o sea, buscan la ceguera de las masas, o la alienación, o tal. Y o la ceguera o estar tuertos y mirar para otro lado. Por eso el título sería ni es que ciegos, si no te apropas al ni, sí, ni sí, ciegos sí. Ni tuertos o ni sex bueno, ni garchos o una sabemos cosa, que este programa lo ha grabado el Mossad y les queremos enviar un mensaje al Mossad. De paso que se lo digan a los de la CIA y a la Rahola. Y a la Rahola. Que tiene que ver en directo. Me a cago la en la puta madre. Hostia. Que os parió a todos. Bueno, yo antes de acabar, no sé, dígame. Quería comentar una noticia, algo que no sé, que pasó la semana pasada y que ha pasado muy desapercibido de todos lados. Y es que aquí en esta ciudad rebelde que decimos tal, pues el jueves pasado la noche, la Policía Nacional secuestró a una persona en el barrio de la Barceloneta y se la llevó a la Audiencia Nacional. Y de momento está Marian Sagastizábal, que es una chica alavesa, que la acusan pues de pertenecer a Segui y que, como no sé si conoceréis, Organización Juvenil Vasca, uh-huh. Y que meten a, como está dentro de la izquierda abertzale, pues le meten de, como si fuese de ETA, o sea, como si fuese miembro de organización terrorista. Y ahora, bueno, está, pues no se sabe dónde está, porque está incomunicada y estará incomunicada hasta mañana. Y bueno, ella, al igual que ella, otras 13 personas y luego otras 6 personas en el País Vasco han tenido que huir. Y bueno, no sé, me ha parecido curioso porque, por ejemplo, no sé, ha pasado aquí en Barcelona y nos ha visto, aunque no sea una persona pues igual de la ideología no pueda ser compartida por otras y tal, pero no sé, al fin y al cabo ha sido un secuestro que ha hecho la Policía Nacional y ha sido muy, no sé, me ha sorprendido el silencio que ha habido en general. Y bueno, ya que estamos en una radio libre, pues por lo menos por romper supuesto un poco el silencio, y eso que estará hasta mañana de incomunicada, y pues a ver qué noticias dan, sin más, recordarlo un poco. Bueno, ¿cómo se llama? Marian Sagastizábal. La semana que viene, pues ya comentas cómo ha quedado la cosa, pero bueno. Pero seguían una orden del juez Marlaska, ¿no? Sí, pero bueno, esto se puede interpretar también como un golpe de efecto de del cambio de gobierno del gobierno, sí, español, el y como el señor Rubalcaba, ministro del Interior, ha cogido más fuerza, pues justo el día del cambio de gobierno hacen una operación como esta. O sea, no sé, esto es un poco uh-huh. una entrada espectacular. Se están yendo al hoyo, y entonces seguro, lo único que les salva uh-huh. son los golpes represivos. Entonces uh-huh. pues por un puñado de votos pues arruinan la vida uh-huh. a 20 personas uh-huh. Sí, sí, no, y también ya puestos eso que comentabas al principio, hay 13, no lo sé, pero creo que eran 11 o 13 de mi barrio, pakistaneses, que están detenidos y por una operación que yo la interpreto electoralista, o sea, en el 2008, cuando llegó al Zapatero, antes diciendo que se inventaron con unos collares y unos relojes de cocina, se inventaron también que había un supuesto, bueno, un supuesto atentado en el metro. No. Era eso, antes de las elecciones. O sea, como ellos llegaron a las elecciones después del 11M. Entonces querían que no se les escapara. Entonces hicieron la ficción, ¿vale? Otro montaje. La foto esa del Cuyas no tiene nada que ver, pero entra, porque entra dentro de la manipulación. Entonces esa gente está ahí y las únicas pruebas que les encontraron era una cosa, unos cables que los tiene Tokiski y un reloj de cocina. O sea, es que yo... ¿Cómo iban vestidos? Porque iban vestidos, eso los denunciaba demasiado. Exacto. No puedes, bueno, vestido como islamista cosa, y ir a la... Por eso, y es por unas elecciones son capaces de todo. O sea... Bueno, en fin, vamos a terminar pero un poco triste. Bueno, pues yo también jamás decir esto, ¿no? Que nos sentimos solidarios con los pakistaníes, con la compañera de Áleva, y pero bueno, que desde aquí yo pienso que en las ondas libres hay que decir que si tú estás por ahí haciendo de las tuyas y luchando y siendo insumiso, insurrecto, ocupa o lo que estés haciendo, que no estás solo, que hay que seguir adelante y que no pueden destrozarnos la vida y que tampoco manejarnos la vida como ellos quieran, que hay que atreverse a ser protagonista de la vida de uno y en eso estamos. Y entonces, pues ya sabemos, ¿no? Siempre que sale el Mossad, pues como no lo tienen tan metido interiormente, pues sale la represión. No se puede tocar al Mossad. Pero bueno, hay que seguir, a pesar de los Mossad, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Yo he estado mirando hoy el de esto de Reynosa, de los hechos que pasaron en 1987 y cómo la Guardia Civil asaltó el pueblo este de Reynosa, en Cantabria. Y es lo que hay. O sea, que tenemos que estar fuertes y bueno, despídanse, sí, señores, que no hemos pasado ya dos minutitos y vale, después la jabata se rompe. Pues ponle música ya. Así que, bueno, por supuesto, la canción del final, y nos vemos la semana que viene a la misma hora, a las 8:30 en Radio Bronca y también a través de internet, y lo colgaremos en el podcast. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabes, no votar, y si votáis, bueno, pues votar a la puerta. Por supuesto.